Campaña radiofónica Voces Revulvacionarias. Voces Revulvacionarias. ¡A comer! Mamá, no tengo la culpa que a mí me gusten los bailes, que a mí me gusten. Y pasando a otras noticias, fémina de 20 años amanece violada y descuartizada en el río después de una noche de fiesta. Vámonos a una pausa musical y regresamos. No le cambies. Ojalá que te mueras, que tu alma se vaya al infierno y que se haga eterno tu llanto. Ojalá pagues caro el haberme engañado aun queriéndote tanto. Que se claven espinas en tu corazón si es que aún tienes algo. Ojalá sea un tormento acordarte de mi cielo. ¡Ay, qué bárbaro! ¿Pero quién les manda andar en las fiestas? Yo por eso te digo que no salgas a deshoras, mija. De seguro andaba coqueteando y borracha. Pues la vecina me contó que leyó en el periódico que engañaba al novio. ¡Ay, qué feo, suegra! Miren lo que le pasó por andar de loca. Eso les pasa a las muchachas por andar exponiéndose en la calle de noche y solas. Pues en mis tiempos las mujeres no salíamos solas, ¿eh? ¿Y los hombres no se exponen andando solos de noche? Pues no, mija, porque somos hombres. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que nosotras las mujeres nos exponemos más andando solas. ¿Nos exponemos nosotras o son los hombres los que nos violentan? Ella se lo buscó por infiel. A ver, viejo, ¿por qué a los hombres infieles no les pasa lo mismo? Papá, ¿qué pensarías si yo fuera la chica que asesinaron? Yo creo que nada justifica la violencia. De acuerdo con los reportes del INEGI, del año 2000 al 2015, en México se cometieron 28.710 asesinatos violentos contra las mujeres, es decir, 5 feminicidios diarios. Las cifras reflejan un aumento del 85% en estos delitos con respecto a años anteriores. Los medios de comunicación centran la atención en el comportamiento de las víctimas y no de los agresores. Normalizan la violencia contra las mujeres, justificando las agresiones y responsabilizando siempre a las víctimas. Vivimos en una sociedad que enseña a las mujeres a cuidarse para no ser violadas, pero no enseñan a los hombres a no violar. No importa cómo vistamos, dónde transitemos, qué hagamos y cómo nos comportemos. Nada justifica la violencia. Esta es una producción de la cuarta generación de la Escuela para la Libertad de las Mujeres. Siembra autonomía, cosecha libertad.